Explora tu voz hasta que encuentres a tu mamá en ella. Es un poco introspectivo. ¿Puedo seguir hablando? Cuando pienso en la voz de mamá, puedo pensar en melodías. Melodías de instrumentos que yo suelo ejecutar. Quizás no por la simpleza, sino por la melodía que podían llegar a producir. Tengo sonidos medio sibilantes que me hacen acordar mucho a ella, como cuando pronuncio ciertas eses y suenan los chiflidos. Mi voz es un rejunte de sentimientos que en este momento, probablemente el día que escuche esta grabación, me voy a dar cuenta exactamente qué estaba pensando hoy, ahora mismo, y la puedo sentir a mamá. Si yo, por ejemplo, en este momento estoy teniendo un tenor más bien grave a la hora de hablar, porque quizás estoy concentrado o porque no quiero quebrarme, pero estoy tratando de cumplir con la consigna de explorar mi voz. Mi sentimiento hacia las cosas siempre se manifiesta a través de los tonos. En este momento pienso de que me gustaría estar más verborrágico y hablando de una manera más aguda y más rápida, y no me está saliendo. Ahora porque estoy más consciente respecto a ello. Me gustaría encontrarla cada vez que me levanto y que saludo a mis mascotas, como solía hacerlo ella. Me gustaría poder encontrarla cada vez que abro la boca para cantar, pero de una manera real, genuina, que no sea algo impostado. Encuentro a mi madre cuando me tiembla la voz. Puedo sentir el miedo, puedo sentir su decepción, puedo sentir muchas cosas que ella sintió. Nuestra relación fue muy sólida a pesar de ser, voy a decir, breve. Porque siento de que la vida me la arrebató un poco antes de lo debido. Y mi trabajo a la hora de dirigirme a las personas también me hace encontrar a mi madre. Mi forma de elaborar oraciones quizás más complejas para hacerme entender, pero en realidad no quiero decir tantas cosas. Me gustaría que las cosas sean más sencillas a veces. Ella tenía un poder de síntesis que yo no estoy, que no, nunca, nunca pude tener. Y quizás estoy un poco marcado por ello. Yo exploro mi voz en todo momento. Y ella está presente en muchos, muchos aspectos. No sé si lo sabían. Pero bueno, quizás necesitaba quizás describirlo más en vez de que sea algo, un trabajo más bien práctico. No porque no me sienta cómodo, al contrario, estoy muy cómodo. Se habló mucho, percibí mucho, mucho de lo que estuvieron hablando las demás personas y creo que me... Creo que me inhibí un poco, me encerré un poquito conmigo mismo, quizás o me estaba guardando todo para decirlo ahora, o quizás me lo estoy guardando para poder explotar en la vereda cuando salga de este lugar. No sé en realidad qué sucede. No lo puedo poner en palabras, sé exactamente qué sucede. Me agito de la misma manera que ella. Porque puedo sentir cómo me atraviesa el miedo cuando tengo que hablar sobre mi voz. Mi voz es re importante para mí. Yo cada vez que me quedo afónico, sufro, sufro, sufro mal. Sufro y no me siento cómodo en ningún tipo de aspecto. Siento de que si no puedo comunicarlo a través de la palabra, no me sirve. Creo que la única manera en que podía comunicarme a través de otra cosa que no sea la palabra era con mi madre a través de los gestos y de las acciones y un mate dado en el momento adecuado y un voy a comprar tal cosa que te gusta o voy a hacer algo, pero Me está costando encontrarla en estos momentos. Ya pasó 1 año y 4 meses y parece que fue ayer. Y no puedo dejar de pensar en que cada vez que se nos apaga la voz, por miedo, por indecisión, por cansancio, fatiga o porque simplemente uno se está yendo de este plano terrenal, mi sensación es pensar automáticamente en ella y sentirla como la sentí por última vez. Tuve la oportunidad de despedirme, por suerte, con tiempo, en su lecho, pero despedirme al fin. Hablar cosas que nunca había hablado con ella y preguntarle cosas que nunca había preguntado y que me callé durante mucho, mucho tiempo. Creo que ahí fue el momento en que hallé la verdadera voz de mamá. Sumida un poco entre la decepción de pensar de que tanta gente me había hecho daño todo este tiempo a desconocimiento de ella. Y quizás un poco el miedo al qué dirán, qué puede pensar la gente que te escuche, qué voz poner ante ciertas personas que no quieren escucharte. Y no estoy hablando de mi trabajo, estoy hablando de la vida en general. Mis vínculos, mis amigos, mis amistades, mi propia familia. Siento de que a mí la voz se me cierra cuando tengo que hablar con parte de la familia de ella, con la cual yo no puedo, no, no, cuyas ideas algunos no puedo comulgar y cuyas personalidades no pueden, no, no puedo, no puedo tragar. Y necesito a veces pensar menos, quizás menos en ella y enfocarme en otras cosas que me hagan bien. Ella me hacía bien, su voz me hacía bien. Yo soy una persona que le presta mucha atención a las voces de las personas, las tonalidades, las subidas y bajadas, las pausas. A veces me hallo más interpretando voces que escuchando el contenido de sus palabras. A veces me dicen mucho más. Y ella era, como había dicho en un principio, ella era muy transparente. Y eso es algo que me chocaba porque yo soy una persona muy, muy cerrada. Incluso con ella. Y la única manera en que me podía doblegar era cuando ella me hablaba. Creo que ahí también hallaba la voz de mamá.